Galaxy. Thank you. oídos se mezclan con el sonido más eléctrico, sensual. Al compás del ritmo de esta canción, bailamos y gozamos con el sonido más eléctrico. El saxófono, sensual. El timbal, sensual. El ritmo, sensual. Bailamos y gozamos. El sonido más eléctrico. Tú y yo esta noche bailando una emoción. sur Galaxy. Los sentidos se mezclan con el sonido más eléctrico, sensual. Al compás del ritmo de esta canción, bailamos y danzamos con el sonido más eléctrico. El saxófono, sensual. El timbal, sensual. El ritmo. Eléctrico. personally been sent to bless you with the keys to the car of this musical limousine. Now open up your eyes so that we can be seen. And if your eyes don't attract you to this musical car seat, let God bless you with the skills to move your feet. Now this limousine in which we ride has plenty of car seats, filled with harmony, peace, and the love for house beats. So as the music and the bass line explode inside your chest, move to the vibe and know that you are blessed. Now move, now move, now move. Radio Galaxy 95.3. con el sonido más eléctrico. El sonido más eléctrico. sur Galaxy.

Said I'm open. Said I'm